imposible, imposible, pero hay que luchar. Tú puedes volar, extiende ya tus alas y atrévete a soñar. Convierte lo imposible, imposible, pero hay que luchar. No dejes que la mala muerte te despierte. La larga noche se termina, tienes suerte. Cierra los ojos y disfruta lo que tienes, que el corazón te guía hacia el infinito celeste. Siente la sangre que te fluye en las venas y sin pena baila, canta, grita, haz lo que tú quieras. No tenemos nada, por eso queremos darle un todo de tus alas. Sacude el lodo. Tú puedes volar, extiende ya tus alas y atrévete a soñar. Convierte lo imposible en posible, pero hay que luchar. Tú puedes volar, convierte lo imposible en posible, pero hay que luchar. Imposible, imposible, pero hay que luchar. Tú puedes volar, extiende ya tus alas y atrévete a soñar. Convierte lo imposible, imposible, pero hay que luchar.